fácil represión policial, matando en cualquier esquina de cualquier ciudad. Pero no solo con balas te matan los cobardes, te condenan a la miseria, a la exclusión y al hambre. También te pueden privar de cualquier tipo de educación y matarte con la ignorancia, el olvido y el perdón. Gatillo fácil, represión policial, defendiendo los intereses de la multinacional, vendiendo nuestra tierra por monedas a los yanquis, vendiendo lo que nos queda por monedas a los yanquis, vendiendo nuestras entrañas por monedas a los yanquis, vendiendo lo que nos queda por monedas a los yanquis. Caliente como la lava, despierta encendido el sol de mañana, trayendo en sus alas doradas las luces, el fuego que alumbra a los pueblos en lucha. No te intranquilices ni te deslumbres, abrí las ventanas, sentí lo que fluye, sentí que ya vienen llegando las voces que cantan y dejan notas en la noche. Notas en la noche. Gatillo fácil, represión policial, matando cualquier esquina de cualquier ciudad. Pero solo con balas te matan los cobardes, te condenan a la miseria, a la exclusión y al hambre. También te pueden privar de cualquier tipo de educación y matarte con la ignorancia, el olvido y el perdón. Gatillo fácil, represión policial, defendiendo los intereses de la multinacional, vendiendo nuestra tierra por monedas a los yanquis, vendiendo lo que nos queda por monedas a los yanquis, vendiendo nuestras entrañas por monedas a los yanquis, vendiendo lo que nos queda por monedas a los yanquis. Caliente como la lava, despierta encendido el sol de mañana, trayendo en sus alas doradas las luces, el fuego que alumbra a los pueblos en lucha. No te tranquilices ni te deslumbres, abrí las ventanas, sentí lo que fluye, sentí que ya vienen llegando las voces que cantan y dejan notas en la noche. Notas en la noche. Notas en la noche.